figura de autoridad comunal, ¿ya? Hay muchos que consideran que esto no necesariamente tiene que ver con la autoridad comunal, pero en la práctica sí lo es. Es un nuevo referente. Antes nosotros conocíamos al alcalde como la autoridad política máxima de la comuna, ¿no es cierto? Y al consejo municipal, que es una instancia también elegida por voto popular. Y surge esta nueva figura que es el Consejo de la Sociedad Civil, que es una instancia también elegida por voto popular, ¿no es cierto? De manera elegida por los representantes de las organizaciones barriales, por decirlo así, que son las juntas de vecinos, por las organizaciones funcionales, que son las otras organizaciones que comprenden centros de padres, clubes deportivos, organizaciones ambientales y también las organizaciones sindicales y gremiales, ¿ya? Estos tres grandes grupos eligen, y para el caso de Pichilemu se eligieron, como bien dijiste tú, 12 miembros, que en este caso es el doble del número de concejales de la comuna, que son 6. Por eso se eligen 12, o podrían haberse elegido también 18. ¿Ya? Aquí el Consejo Comunal decidió que fueran 12 y son lo que nosotros constituimos y fuimos elegidos por voto, ¿no es cierto?, por las distintas organizaciones que representamos. Caduci, ¿cuánto es el periodo de los concejales? De los consejeros comunales. Sí, son 4 años. Nosotros vamos a estar 4 años vigentes, de acuerdo a la ley, y nos corresponde realizar una serie de actividades de consulta, ¿no es cierto? Porque el Consejo de la Sociedad Civil es una instancia de consulta. Nosotros no tomamos decisiones finales. Nuestra opinión no tiene un correlato en términos de que obligue a la decisión final. La decisión final la toma el Consejo Municipal. Pero nosotros sí tenemos el derecho a entregar una opinión, y esa opinión debe ser escuchada y debe ser respetada, digamos, de alguna manera, considerada para la toma de decisión. Nosotros cumplimos también una suerte de rol de fiscalización frente al rol que ejerce el propio municipio y el Consejo Municipal, ¿ya? Porque tenemos derecho a que nos rindan cuentas, ¿ya? Y como tú lo has, tú siendo también miembro del COSOC, hemos tenido que revisar, por ejemplo, los documentos del presupuesto municipal o lo que son las cuentas públicas, o en este caso el proceso actual que se está llevando de modificación al plan regulador. Como organización, como consejo de la sociedad civil, nos consultan cuál es la opinión que tenemos al respecto y nosotros tenemos la obligación de entregar un documento con nuestra opinión. Así opera más o menos el sistema, y lo que hacemos es canalizar la opinión de nuestros representados. En el caso de ustedes, ¿no es cierto?, ustedes representan a las organizaciones sindicales y gremiales, donde está el Sindicato de los Feriantes, que representas tú, Sindicato de Pescadores, que representa Eugenio Vargas, ¿no es cierto?, las Cámaras de Comercio y de Turismo, que representa Luis Pavés. En el caso de las juntas de vecinos, hay dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. En el caso de organizaciones funcionales, habemos algunos representantes de organizaciones funcionales. Bueno, Caduci, cuéntame otra cosa más. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen ustedes cuando el municipio lo requiere? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, hay una reunión ordinaria que nosotros, originalmente el reglamento lo había definido por 4 veces al año, nosotros pedimos que fuera cada 2 meses, ¿no es cierto?, 6 veces al año, pero no obstante ello, a veces se convocan a reuniones extraordinarias. Y nosotros mismos internamente nos hemos dado una dinámica de reuniones esporádicas, ¿no es cierto?, en función de las necesidades que vamos detectando, en función de las urgencias o en función de poder atender la necesidad de algún miembro del consejo que requiera poder conocer la opinión del conjunto. Nos reunimos, lo hemos hecho en varios momentos, hemos hecho algunos intentos de poder canalizar lo que es jornadas de capacitación. Estuvimos gestionando fondos con el gobierno provincial y gobierno regional para que se nos financie una jornada de capacitación. Hasta el momento eso no ha funcionado, no hemos llegado a lograr consolidar el apoyo financiero, pero no obstante ello esperamos que durante el 2015 podamos realizar alguna jornada de educación a los dirigentes sociales para que entiendan qué es esto de la ley de participación ciudadana, porque es algo que nosotros como país y como ciudadanía no tenemos internalizado. O sea, estamos acostumbrados a depender de las decisiones del Estado, de la institución del Estado, ya sea el gobierno regional, el gobierno comunal o la municipio, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a depender de los parlamentarios, pero no tenemos capacidad autónoma de poder entregar opinión. Y lo que hace la participación ciudadana es justamente eso, es poder levantar la opinión ciudadana frente a, en forma independiente. ¿Independiente de quién? Independiente del Estado, independiente del mercado. Eso es lo que busca en definitiva la participación ciudadana. Y lo que debiéramos nosotros hacer es lograr canalizar la opinión de la ciudadanía. Y para eso existe el COSOC, y el COSOC es una ventana, es una puerta, esperamos que sea una puerta lo más ancha posible, para que la ciudadanía pueda canalizar sus inquietudes y pueda canalizar sus demandas, digamos, de manera independiente. Sí, porque bien nos damos cuenta, el COSOC es muy poco conocido. Mucha gente no tiene mayormente más información y no sabe para qué sirve, ¿verdad? Entonces, qué bien que tú lo hagas la aclaración, así toda la comuna se entera de que existe el COSOC, que fue uno de los últimos que se logró organizar dentro del país. Y bien, bien te lo digo, nosotros tenemos, yo que pertenezco, que soy una de las consejeras, creo que tenemos un muy buen grupo de personas trabajando en el COSOC. Sí, efectivamente tenemos un grupo diverso, un grupo de dirigentes que son bastante comprometidos y consecuentes con sus organizaciones. Lo interesante es que tratamos de capitalizar lo que es la diversidad de organizaciones al interior de la comuna, y creo que ese es el gran valor que tiene este consejo. ¿Por qué digo que diversidad? Porque tenemos distintos actores. Estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que una de las últimas solicitudes que le hemos hecho al alcalde, quien preside el COSOC, es que se restituyan aquellos cargos de dos consejeros que se alejaron del consejo y que no han ejercido sus funciones. Y eso ya está reglamentado, y lo que estamos pidiendo es que el reglamento funcione y que se restituyan dirigentes que realmente estén comprometidos con esta instancia y que dinamicen el trabajo, porque nosotros no, como primero, somos representantes de organizaciones de la sociedad civil, segundo, somos ad honorem, nosotros no recibimos ningún fondo para nuestro accionar, tercero, fuimos elegidos democráticamente, ¿ya? Y cuarto, lo hicimos porque quisimos, nadie nos obligó a presentarnos. Entonces, lo lógico es que esta instancia sea una instancia que funcione, que sea eficiente en su accionar y que realmente cumpla el rol de ser una alternativa de opinión ciudadana. Porque si no, caemos en lo que siempre se ha caído, que es que vamos a estar al alero y a expensas, ¿no es cierto?, de las agendas que nos impongan. Y eso es lo que no queremos. A nosotros no nos interesa tener agendas impuestas. Nosotros generamos las agendas en función de las necesidades que vamos detectando de la ciudadanía. Si no estamos organizados, si no estamos coordinados y si no estamos movilizados, difícilmente vamos a poder entregar una opinión válida, y eso es lo que estamos tratando de rescatar, y es el carácter que le hemos dado a este consejo. Hemos visto en otras comunas de la provincia y de la región que no todos están funcionando. Hemos estado participando en instancias nacionales donde sabemos que no todas las comunas del país tienen realmente activo lo que es este referente de participación ciudadana, y nosotros creemos que acá es fundamental. Estamos preocupados por las situaciones que se viven en la comuna, en la provincia, en la región, y creemos que podemos ser un aporte objetivo, concreto, y para eso hemos demostrado que tenemos suficiente altura de miras y compromiso para hacerlo. Bueno, se nota en las reuniones que siempre estamos ahí participando activamente junto al alcalde. Así es. Don Roberto Córdoba Carreño. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Diego, quien se integra a esta conversación. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola doña Mariana, buenas tardes. Bueno, recién llegué a Pichilemu, estaba en un viaje, pero ya estamos aquí para continuar con el programa Música al Ritmo de las Noticias. Bueno, aquí tú sabes que tengo un gran invitado, que es mi compañero Caduci Salas, y quien estaba refiriéndose a toda la temática sobre el COSOC. Así estuve escuchando los últimos minutos Yo quería consultarle a usted, más o menos, ¿qué nos fue? No sé si lo habrá consultado ya, pero ¿cómo fue el tema del viaje a Lima? ¿Qué se discutió allá? Ah, pero eso es otro tema. Esto no tiene que ver con el Consejo de la Sociedad Civil. Eso es parte del trabajo que realizamos nosotros como organización, como Centro de Desarrollo Sustentable. Claro. Yo, para poder participar dentro de este Consejo de la Sociedad Civil, lo hago a través de una organización social, que es el Centro de Desarrollo Sustentable, uh-huh. que es nuestra organización que constituimos el año 2002. Vamos a cumplir 13 años ya de trabajo acá en la comuna y nos dedicamos a temas ambientales y culturales. Y dentro de eso, dentro del trabajo que venimos realizando en el último tiempo, en los últimos 4 años, un programa asociado a cambio climático, es que hemos estado en reiteradas ocasiones viajando a Perú y a Ecuador para poder realizar actividades en torno a un programa que hemos venido realizando. Muy interesante entonces. Vamos a una canción, Marcelo. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Cada domingo, de 22 a 0 horas, tienes una cita con los mejores intérpretes que te dedican solo canciones de amor. Cosas de la noche. Reúnete con ellos en el mejor punto de encuentro. Cosas de la noche. Solo por Entre Olas FM. ¿Te gusta correr? Este 25 de enero, te invitamos a participar en un evento clasificatorio para el Desafío Las Leñas, en Argentina 2015. Dos distancias, recreativa de 10 kilómetros y clasificatoria de 21 kilómetros, modalidad cross country, bordeando los hermosos parajes de la comuna costera. Compartida en Punta de Lobos y meta en Plaza de Armas de Pichilemu. Competencia que seleccionará 19 atletas que nos representarán en el Desafío Paso Las Leñas, provincia de Mendoza, comuna de San Rafael, Argentina. Revisa las bases en www.corre.cl. Te esperamos. Organiza la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, junto a la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo de Pichilemu. Produce Athletics. Colabora la Red Archirregional. Entre Olas FM 93.1. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias con nuestro invitado especial, Caduzzi Salas. Bueno, Caduzzi, mira, yo sé que tú perteneces a una gran organización dentro de la comuna de Pichilemu. Me gustaría que me contaras un poco de eso y de tus viajes que has tenido al extranjero con motivo de eso. Claro, profundizando un poco más de lo que estamos conversando. El Centro de Desarrollo Sustentable surge como una iniciativa de poder canalizar fundamentalmente lo que es lo que nosotros veíamos como y vemos y seguimos viendo, digamos, como un gran potencial de desarrollo para este territorio, que es el borde costero. Yo no soy originario de Pichilemu, soy originario de Punta Arenas, ¿ya? Y con mi señora, con Vilma, nos conocimos en la segunda región, particularmente en Tocopilla, trabajando en un tema de desarrollo sustentable. Ella desde años trae su vocación también, y coincidimos en ahí y decidimos constituir familia, y esta familia se trasladó a Pichilemu porque su familia originaria es de acá, de la sexta región, y como por formación yo vengo del área marina, estudié ingeniería en acuicultura hace años en Antofagasta, encontré en Pichilemu algo que no había encontrado en ningún lugar del país, y que es un mar sin una gran intervención. Si uno recorre Chile, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, todas las regiones de nuestro país que tienen el borde costero, ¿no es cierto?, no están totalmente intervenidas. Hay actividad industrial importante, hay desde el punto de vista del desarrollo portuario, ¿no es cierto?, pero también actividades mineras asociadas al borde costero, actividades de sanitarias, de termoeléctrica, pesquera, etcétera. Y dio la particularidad de que encontré este litoral que no tiene esos conflictos. Entonces, cuando uno está motivado por promover el desarrollo del territorio, evidentemente lo que busca es evitarte los conflictos, porque a nadie le gusta vivir metido entre medio de conflictos, ¿no es cierto? Aunque la realidad se construye desde ahí. Pero en la práctica, este litoral estaba libre de esa situación y teníamos una expresión que fue la que finalmente me cautivó, que tiene que ver con esta relación que tienen los recolectores de algas con el borde costero de la provincia de Cardenal Caro. O sea, lo que se llaman los mareros, en definitiva, ¿no es cierto?, estos viejos y estas familias que históricamente han explotado las algas acá en esta zona, y que le da una característica muy especial porque es una de las pocas regiones del país que tiene esta característica. Entonces, esos dos atributos, un mar poco intervenido y una actividad que tiene una fuerte raíz cultural, ¿no es cierto?, y que está directamente relacionada con el medio ambiente, como es la extracción de las algas, fueron suficiente motivo para instalarnos, y así surge el Centro de Desarrollo Sustentable, digamos, como una instancia que se levanta acá con profesionales jóvenes en aquel tiempo. Ahora ya no estamos tan jóvenes como antes, ¿no es cierto?, pero no por ello menos motivados y menos comprometidos con el desarrollo. Y con más experiencia, diría yo. Sí, correcto, efectivamente. Y lo de los viajes, bueno, tiene que ver con que nosotros hemos aprendido que el trabajo, uno no sabe todo, ¿ya? y no puede arrogarse ni atribuirse, digamos, el conocimiento de las cosas. La realidad a nivel mundial es cambiante, drásticamente cambiante, como lo estamos viendo en el último periodo. El tema del cambio climático es una de las líneas temáticas que estamos trabajando y no hemos metido con profundidad en ello, porque efectivamente está modificando patrones naturales, ¿no es cierto?, ciclos naturales, pero también está afectando actividades sociales y productivas. Entonces, si nosotros no vamos a la raíz de los problemas, difícilmente vamos a poder construir alternativas que sean una verdadera respuesta a la solución de los problemas. Muchas veces nos quedamos en lo cosmético, en lo superficial, en la cosa chica, digamos, ¿eh? Pensamos que vamos a lograr desarrollo porque resolvemos un problema puntual. Y la verdad es que los grandes problemas tienen raíces en sus orígenes, y algunos de ellos escapan a la capacidad de solución que podamos tener en el territorio, y hay que establecer alianzas fuera de él. Y eso es lo que hemos hecho principalmente nosotros, en constituir buenas redes con otras organizaciones y otras instituciones. El Centro de Desarrollo mantiene un grupo de profesionales, miembros. Algunos de ellos viven en la comuna de Navidad, otros viven fuera de Chile, digamos, porque están estudiando. Tenemos un compañero que acaba de terminar su doctorado, tenemos una compañera que está haciendo su maestría en España. Entonces es un grupo dinámico que está permanentemente innovando, buscando nuevos conocimientos. Varios de nosotros hemos hecho especializaciones y estamos acá, pues, digamos, estamos al servicio del trabajo del territorio y comprometidos con él y desarrollando varias iniciativas. Una interesante labor, ¿no crees, doña Mariana? Sí, efectivamente, admirable dentro de la comuna tener este grupo de personas trabajando por ella. Así que, bueno, nada más que felicitar a Caduce y a su agrupación. Claro, yo quiero hacer una pregunta más que nada, porque no todos nuestros auditores están muy enterados de qué es el cambio climático. En palabras bien concisas, ¿en qué consiste esta problemática? Sí, el cambio climático hay que entenderlo, es un tema que no es fácil, pero es un tema que hay que entenderlo en una escala de tiempo larga, digamos, porque uno podría decir, que el clima cambia. Sí, efectivamente el clima está cambiando y sabemos que siempre ha estado cambiando. Pero eso no es cambio climático. El cambio climático tiene que ver con procesos de largo aliento, de 30 o más años, y que han implicado una modificación en la atmósfera, sobre todo por la acumulación de unos gases que tienen su origen en la actividad industrial humana, ¿ya? Cuando uno habla del otro factor, que es el cambio del clima, ¿ya? Lo que han dicho, digamos, las instituciones internacionales, es que hablamos de variabilidad climática. O sea, el clima va variando, y va variando históricamente, ¿ya? El clima de hace 200 años no es el mismo de 100 años atrás y no es el mismo de hoy día. Hay un proceso natural de variación. Pero el cambio climático, como calentamiento global, ¿no es cierto?, tiene una directa relación con lo que es la actividad industrial y con lo que es el impacto de esta actividad industrial en el sistema planetario. Y eso es cambio climático, ¿ya? Y eso es lo que nos está afectando, porque ha afectado los patrones de circulación del agua. Tenemos serios problemas de agua nosotros, y esta región está justo en el punto límite en que dividimos Chile hacia el norte, que está en proceso de desertificación cada vez más fuerte, digamos, y basta con cruzar el rapel y darse cuenta de lo que está ocurriendo de la quinta región hacia el norte, con un proceso de desertificación cada vez más fuerte, más grave, y de Pichilemu hacia el sur, que nos vamos metiendo, ¿no es cierto?, hacia el Chile aún verde, ¿ya? El Chile que todavía tiene bosques nativos en la parte más sur, ¿no es cierto?, que todavía tiene cuerpos de agua que están alimentando y fluyendo, digamos, en el territorio. Pero nosotros estamos justo en este punto, y por eso fue interesante situar este proyecto de cambio climático en esta región, porque esta región en particular, si la estudiamos bien, es una región que nos está dando mucha información de lo que es el cambio climático en sí, y felizmente las autoridades en el último tiempo lo han entendido y se están implementando programas bien interesantes en esa línea. Pero yo espero con esto haber dado una respuesta simple, digamos, a la consulta. El cambio climático es la alteración del clima producto de la acumulación de estos gases de efecto invernadero que tienen su origen en la actividad industrial del hombre. Muy claro. Sí, bastante claro, diría yo. Diego, si necesitas decirnos algo, alguna pregunta. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo te fue en tu viaje? No muy bien, pero aquí estamos. Mejor pasemos a una canción para terminar con las preguntas, que todavía nos quedan algunas bien buenas. ¿No crees? Oh, Ya estamos de vuelta en nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Como dijimos, ya queremos abocarnos a lo más local, a lo que tiene que ver con nuestra provincia, Cardenal Caro. Don Caduzzi, ¿qué nos puede contar de estas gestiones que se han hecho desde el año pasado, luego de que Punta Lobo fuera declarado Reserva Mundial del Surf, en cuanto tanto como el Centro de Desarrollo Sustentable como su labor que realizan dentro del Punta Lobo por siempre? Sí, correcto. Bueno, efectivamente nosotros somos miembros fundadores del Comité de Defensa Punta Lobos por Siempre. Fuimos invitados por una ONG norteamericana, Save the Waves. Ellos estuvieron, cuando hicieron su primera visita a la zona, digamos, hace ya prácticamente 2 años, estuvieron en nuestras oficinas y nos preguntaron la opinión que teníamos respecto de la temática, digamos. La verdad es que para nosotros era un tema nuevo el conocer un referente internacional como Save the Wave, que está promoviendo el resguardo de estas olas, ¿no es cierto?, en el mundo, para poder promover y difundir lo que es la actividad del deporte náutico y en particular la práctica del surf, como es el caso de Pichilemu. Coincidíamos con ellos en que Pichilemu vive de alguna manera y basa su desarrollo en esta actividad. Pero esta actividad se expresa también un poco por lo que decía yo en un comienzo, o sea, la actividad del surf puede permanecer porque tenemos un mar limpio, ¿no es cierto? Tenemos olas impresionantes que son reconocidas en este circuito internacional y mundial, pero todo eso es gracias a que tenemos un mar en las condiciones que lo tenemos, porque podríamos tener las mismas olas en un mar contaminado, ¿no es cierto?, en un mar intervenido, como en algún momento quiso ser Pichilemu cuando nos iban a colocar el emisario submarino, ¿no es cierto? Claro. Nosotros en ese tiempo nos movilizamos, nos organizamos y luchamos justamente en contra de ello porque estábamos resguardando el tema del surf, pero también el tema de las playas limpias, el tema de los algueros. Hoy día el Comité de Defensa Punta Lobos surge como una instancia ciudadana también que agrupa distintos referentes que lo que busca es transformar esta zona de Punta Lobos en una zona de resguardo para el disfrute y goce de todos y por siempre. Por eso nos llamamos Punta Lobos por siempre, porque lo que esperamos es que esta zona sea de acceso público para todos y que no sea el privilegio de algunos proyectos inmobiliarios que están pensados instalarse ahí y que van a truncar el acceso. Pichilemu ya tiene una parte de su borde costero que está limitado, digamos, para poder acceder, y las personas que llevan años viviendo acá, los pichileminos propiamente, darnos cuenta, ¿no es cierto?, lo que era Infiernillos antes y lo que se perdió del acceso a las playas de Infiernillos, lo que está pasando en Playa Hermosa, ¿no es cierto? Y nosotros definitivamente no queremos que pase lo mismo en Punta Lobos o en otros lugares del litoral. Y el tema no es fácil, el tema es complejo. ¿Por qué razón es complejo? Porque existe la propiedad privada y existe el derecho a la propiedad privada, digamos, y los propietarios, ¿no es cierto?, que legítimamente quieren ejercer el derecho sobre sus propiedades, tienen toda la posibilidad de implementar aquellos proyectos que ellos estimen adecuados a sus intereses. Pero lo que estamos pidiendo nosotros en definitiva es que prime un interés mayor, un interés superior en beneficio de la ciudadanía. No le estamos pidiendo que renuncien a su propiedad. Lo que estamos pidiendo en definitiva es que los proyectos que se realicen ahí sean totalmente compatibles y de bajo impacto con lo que es este gran anfiteatro que tenemos ahí, porque el punto es que este sector tiene el gran valor que posee es su paisaje, ¿ya? Si bien es cierto hay un gran afluente de personas que vienen de fuera de Chile incluso a disfrutar de las olas de Punta Lobos, muchos pichileminos y visitantes y turistas recurren a Punta Lobos por el simple hecho de observar el paisaje, porque es un paisaje único, digamos, y ese valor se está perdiendo o se puede perder en la medida en que no se ordene bien el acceso y no se regule lo que es la disposición, digamos, de las zonas que estamos tratando de resguardar. Y lo que estamos haciendo en definitiva es eso. El municipio ha iniciado el proceso de modificación del plan regulador, que significa en buenas cuentas definir una serie de normativas que van a regular cuáles son las condiciones de construcción que deben tener los proyectos inmobiliarios en esa zona. hasta qué límite pueden llegar, digamos, cuál es del total de la superficie de los predios que están ahí, pueden ser construidos o no. Y desde ese punto de vista, lo que hemos hecho nosotros es establecer una línea de trabajo con la municipalidad, pero también establecer una línea de comunicación con la comunidad, digamos, ¿ya? Por un lado estamos trabajando con el municipio, pero nos interesa que la comunidad también vaya haciéndose parte de ello, y por eso hemos hecho algunas acciones. Una de las próximas acciones que está programando el comité, tuvimos reunión hace muy poquito, es que el día 31 de enero y el 1 de febrero en la Plaza Prat se va a hacer una tallarinata para poder recaudar fondos que nos permitan disponer de recursos que nos den las facilidades de poder informar mejor a la comunidad. Y esperamos que ese día la comunidad participe, ¿no es cierto? La empresa Carosi nos ha donado 2.000 raciones para poder ofrecerlas ahí, y eso va a permitir recaudar financiamiento para ir informando mejor, porque sabemos que aquí hay un tema delicado, digamos, hay muchos intereses de por medio, hay personas que nos han atribuido a nosotros intereses que no nos corresponden, digamos, acá son organizaciones sociales y somos ciudadanos que estamos participando de esto, y tenemos todo el ánimo, digamos, de poder difundir, informar y resguardar lo que es Punta Lobos para que sea realmente parte del patrimonio de los pichileminos y no de un grupo exclusivo de propietarios. Bueno, entonces la invitación sería para el primero de febrero. Para el 31 y primero. Y el 1 de febrero. ¿Desde qué hora caduce? Yo creo que esto va a estar funcionando del orden de las 11 de la mañana, cerca del mediodía, a la hora de almuerzo, digamos, para poder ofrecer esto, y vamos a tener stand informativos para poder estar difundiendo lo que es el trabajo que se está haciendo en el comité. Entonces se le invita a toda la comuna a esta gran tarallinata para que participen y puedan informarse acerca de lo que está pasando con Punta de Lobos, que es un pedazo nuestro que a todos les pertenece, porque la playa es para todos. Y no solamente de la comuna, sino que también a los turistas y a las miles de personas que vienen de todo el mundo, no solamente de aquí de Chile, de Estados Unidos, sino que de todo el mundo vienen a contemplar este maravilloso lugar que es Punta de Lobos. Así que el llamado es a apoyar esta preservación que buscamos hacer como comunidad aquí, Don Caduci y Punta de Lobos por siempre, y que Punta de Lobos sea para todos y por siempre. Exactamente, esa es la consigna. Yo veo bastante preocupación acerca de este tema, y veo muy comprometido también al alcalde. ¿Quién es el que dirige Punta de Lobos, Caduce? ¿Efectivamente es? Sí, o sea, él tiene el rol de ser un, como autoridad local, digamos, esta parte es parte del fundadora del comité, lo preside. Ahora este comité va en proceso de formalización, se va a crear una fundación para poder canalizar la temática de la propiedad, porque hay propietarios que están dispuestos a ceder terrenos a este proyecto, hay propietarios que están dispuestos a vender terrenos a este proyecto, entonces hay toda una serie de acciones que requieren de una formalidad bastante rigurosa. Y por otro lado, vamos a constituir una corporación que va a estar abocada a lo que es el proceso de desarrollo y de participación ciudadana. Ya, entonces vamos a tener dos referentes que van a ir de la mano funcionando con esto, y en ese momento obviamente vamos a requerir el apoyo de todos los que estén interesados, pero vamos a seguir coordinados y trabajando con el municipio y con las autoridades que estén animosas de ser parte de este proyecto. Sí, bien lo dice Caduce, también tenemos un poco de problema en la entrada hacia la playa, porque muchos lugares están siendo cerrados y nos está permitiendo el acceso libre a las playas de Pichilemu. Y no solamente eso, mira, una de las observaciones que nosotros vamos a ingresar a este proyecto tiene que ver con un aspecto bastante delicado que tiene que ver con las vías de evacuación, ¿ya? Nosotros estamos en una zona que no está exenta de riesgos, tenemos riesgos que ya hemos sufrido, ¿no es cierto? El tema del terremoto, maremoto, el tema de los incendios forestales, estamos en una zona que está expuesta a varias situaciones, y vemos que la zona de Infernillo, Playa Hermosa, Punta Lobos, y no queremos que Punta Lobos se convierta nuevamente en una zona de difícil acceso, por el contrario, y esto debe estar considerado. Si se están haciendo modificaciones al plan regulador, debieran estar consideradas las vías de evacuación, porque si tenemos mucha gente practicando deportes en la orilla, tenemos muchos turistas que están en la playa y ocurre una emergencia, la pregunta es por dónde lo sacamos, digamos, de qué manera acceden los equipos de emergencia, y eso no está contemplado. Entonces, ese tipo de observaciones son las que vamos a ingresar nosotros y esperamos que las autoridades las evalúen de la manera que corresponde. Precisamente aquí es importante que prime el interés general por sobre el de algunos particulares, porque Punta de Lobos necesita protegerse. ¿Vamos a alguna cancioncita? Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Obel. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna. Daba igual. Hoy te esperaré. Este reducto de marfil y de hueso que soy, me hiciste un gran favor. Oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás. Hola, soy Teresa Núñez, gobernadora de la provincia de Cardenal Caro. Queremos un buen verano para todas y todas, por ello, junto a la Capitanía de Puerto de Pichilemu, te aconsejamos bañarse solo en playas habilitadas, con bandera verde. No nadar inmediatamente luego de comer. Descansar aproximadamente entre una o dos horas. Evitar piqueros en roqueríos. No dejar tus cosas de valor a la vista. No exponerse al sol entre las 12 y 15 horas para evitar los peligros de los rayos ultravioleta. No consumir alcohol y drogas. Tener siempre niños pequeños a la vista y acompañarlos mientras estén en la playa. Les saluda la Capitanía Puerto de Pichilemu, Armada de Chile. Ya estamos de vuelta, nos tenemos que despedir, casi son las 8 de la tarde, pero estábamos tocando unos temas muy importantes y que los vamos a dejar para una próxima oportunidad, esperamos que sea muy pronto. Don Caduzzi, queremos agradecer su presencia en nuestro programa. Si quiere dar algún mensaje. Sí, bueno, despedirme. Agradecer la invitación y cuenten con nuestro compromiso, digamos, de poder concurrir en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, a compartir con ustedes este espacio. Y les agradecemos la oportunidad. Creo que es fundamental disponer de espacios abiertos, digamos, para conversar temas de interés ciudadano, y nosotros estamos disponibles para ello. Bueno, Caduzzi, muchas gracias por haber participado junto a nosotros y te esperamos en una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Muy cordialmente invitado, adiós. Que estén bien todos nuestros estimados auditores. Radio Entre Olas FM 93.1 presentó Música al ritmo de las noticias. Con Diego Gres Cañete. Fue una mirada objetiva a los acontecimientos más importantes de la actualidad, junto a la mejor selección musical. Música al ritmo de las noticias. Hasta pronto. Tengo claro lo que quiero. Quiero estudiar y mejorar mi futuro. Por eso elegí INACAP. Estudia Ingeniería en Prevención de Riesgos, Tecnología Agrícola, Administración.